¿Y de qué año me dijiste que podía ser? Pues mira, nació Ramón en el, o esto Pepe en el 42. Ramón nació en el 57 y en ese medio tiempo, pues no tengo idea del año, fíjate, no puedo decírtelo. Era el 2 de febrero cuando iba en discusión. Sí, era la luz, era la fiesta de la luz, que era la fiesta de la fábrica, y iban todos. Y se la daban después, se la darían después una copia a cada uno, supongo. Sí, tenían una copia y resulta que yo no la tenía, pero cuando hicieron copias a mí me dieron esta, como se la dieron a Laia. Buenas. ¿Qué pasó? Estamos ahí con las fotos. Que mira, tiene esta escaneada allí y se ven bien las caras de la gente. Y en esta. Ah, ese fue Gijón, estaba yo la Vini, fíjate. ¿Y qué año fue? En el Anda. 51, 52. Los encontré yo allí. Llegaron cuando les veo todos los de han pasado, así aquí los del lugar, digo, Claro.